Volvimos a estar enredando las mañanas y nos trasladamos a la ciudad de las Diagonales, porque debería estar del otro lado de la línea nuestro compañero Tincho de otro medio con la columna de economía. ¿Esto es así? Sí, acá estoy, veo otro viento. ¿Otro viento? ¿Qué dije yo? ¿Otro medio? ¿Qué me pasó? Me quedé mal de las elecciones. Eso fue otro viento. Otro viento al aire por Radio Semilla y de tele, en este Enredando las Mañanas. Vos, estimado, ¿nos traes alguna noticia buena? No, no, si querés la cortamos acá, Pili, no pasa nada. No, pero fuera de joda, es muy importante tener algunos datos y algunas miradas sobre la economía, porque hace a nuestro sustento. Así que son muy bienvenidos dándonos una pintada acerca de sobre qué terreno económico estamos cabalgando. Bueno, gracias, Piti. Traje algunos datos de lo que publicó Indegue la última semana, que creo que son interesantes y muy ilustrativos de todo lo que venimos viviendo. Salió, por ejemplo, el dato de inflación. Es de la semana pasada, ya fue bastante discutido, pero traje algunas cositas más, porque nos quedamos con el número que bajó, vieron que fue 2,8, sí. Veníamos del 3,7. Bien, fíjense, cuando hay una cosa que llama mucho la atención es que volvieron más allá del 2,8, los alimentos subieron 2,9. Hubo como, a pesar de que bajó la inflación, alimentos corrió por encima de ese dato, que es el dato que más nos interesa porque es el consumo esencial, ¿no? Sí. Alimentos y bebidas. Y algo también muy particular del dato, cuando vemos, es un dato interanual bastante bajo, eso hay que darse al gobierno, que el dato abril contra abril da 47%, lo cual, viniendo de casi 200, es un número muy bajo. Pero fíjense lo que pasó con servicios, que es algo que discutíamos la otra vez. Sí. Para el mismo periodo, servicios subió 87. ¡Opa! ¿El doble? Casi el doble, exactamente. Y eso lo que nos marcaba mucho es este cambio de composición de las canastas que hablaba, ¿no? Fíjense cómo va pegando la cuestión de los gastos en la luz, en el gas, vivienda, o sea, los gastos en general de teléfono. Exacto, que se van a principio de mes. Esos subieron con mucha fuerza este último año, o sea, más que el doble de la inflación. Entonces, cuando a veces vemos el dato y quedamos un poco perdidos de, che, pero a mí no me alcanza la plata igual, por más que digan que está bajando. Y porque atrás de ese dato, que es un promedio de promedios, están estas cosas. Comunicación, que es el teléfono, subió 53, opa, está casi a la par de la inflación. Pero servicios sí subió mucho más y capaz no tiene tanto peso en el dato final, pero está, ese efecto está y está capaz subrepresentado o menos representado, pero viene creciendo y eso se siente. Encima son los gastos que se van apenas arranca el mes, digamos todo. Exactamente, uno cuando recibe el sueldo, ¿qué hace? Paga todos esos servicios que son, además, son fijos. Yo puedo comprar, en vez de un kilo de, qué sé yo, de banana, me compro la mitad. Pero no puedo pagar la mitad en la factura, ¿no? Exacto, no puedes pagar la mitad del gas. Automáticamente ya nos están mandando mails diciéndonos que está impago, que se vienen los cortes. Y ahora que arranca el invierno, bueno, al menos empezó a bajar la temperatura, cada vez cobran más relevancia, ni hablar lo que se calefaccionan con luz. Entonces, vamos a ver qué hace el gobierno, si sigue parando los aumentos o si vuelve a esta estrategia de empezar a seguir sacando subsidios, que está en los diálogos con el FMI, eso también es real. Y un dato más que quería dejar de la inflación es que más allá del 2,8, la inflación núcleo, que son los principales bienes, o sea, sacan algunos bienes de la inflación en general, quedó en 3,2. O sea, ese dato subió bastante el 3,2. El mes pasado podemos decir que jugaron en contra todo lo que eran los bienes estacionales. Este mes, al revés, jugaron a favor. Entonces eso hizo que el dato final sea 2,8. Pero la inflación núcleo, que es la que generalmente más preocupa al gobierno, viene subiendo por segundo mes. Entonces hay que ver cómo sigue esta dinámica. Parece que mayo viene bastante mejor, que se pudo parar, como la devaluación un poco quedó, incluso el dólar bajó, eso hace que los precios tiendan a bajar o sostenerse. Así que vamos a ver mayo cómo viene, pero la dinámica de que los servicios aumentaron por encima de la inflación sigue presente. Sí, yo escuchaba este tema de los servicios y de la calefacción, y por ahí no es un dato económico, pero sí está vinculado con la economía, que es que cuando la gente no puede pagar calefaccionarse, empieza a utilizar medios poco seguros para calefaccionarse. Y eso también se ve en la aparición de enfermedades respiratorias, en incendio de vivienda, y demás. Que también, bueno, cómo la gente va intentando sortear esta economía tan difícil, eso por un lado, y por otro lado, y ligado a estos indicadores que nos comentabas, bueno, hay un fuerte reclamo universitario, porque la verdad es que los sueldos de las universidades, como de tantos otras esferas del mundo del trabajo, están por debajo de la línea de la pobreza, digamos. Entonces eso también, el gobierno festejará la baja de la inflación, pero la realidad es que la gente no puede sobrevivir con lo que gana, digamos. Sí, bueno, justo ese era otro de los datos que traía, que fíjense, creo que lo comentamos la última vez, pero el dato de salarios de marzo, hay que compararlo contra este 3,7, el dato de salario de marzo dio 3% en general para toda la economía. O sea, en marzo los salarios crecieron por debajo de la inflación, todos los salarios. Particularmente, veníamos diciendo, ¿no? El privado registrado venía casi que recuperó todo lo perdido desde que arrancó la era Milei, pero los salarios públicos venían bastante por debajo, entre un 15 y un 20%, y ni hablar que los más golpeados, no casualmente, son los salarios de docentes universitarios y salarios del CONICET, o sea, todo lo que es ciencia y técnica. Son tan más golpeados aún que el general de los salarios públicos. Están muy por debajo de lo que venía subiendo la inflación, y eso hace que se resientan los consumos. Y esto que decías de que se empiezan a usar métodos de calefacción menos seguros, tiene que ver con un agravamiento de las condiciones de vida, justamente. O sea, eso es todo lo que no nos muestran a veces los datos, y que es importante rescatar, y que muchas veces a muchos análisis eso escapa. Y es muy importante resaltar que está bien, como capaz hacemos eso, en vez de pagar la mitad de la boleta de gas, empezamos a usar otros métodos menos seguros, y eso también tiene un montón de consecuencias diarias en la vida de las personas. O sea, el agravamiento se ve. Sí, la calidad de vida, ¿no? Es impresionante. Por otro lado, vos nos marcabas cuánto aumentaron los salarios y cuánto aumentó la inflación. Comparabas, era por eso que ha salido en las dos semanas que no nos vimos, cómo se han incrementado también los conflictos por paritarias, y cómo el Estado se pone tieso allí en no homologar los convenios. Y estamos hablando de trabajadores registrados que están, digamos, en la cúspide de la pirámide del mundo laboral, ¿no? Pero el Estado se opone a homologar convenios que sean más allá del 1%, ¿no? Está fuerte esa pelea. Sí, incluso la que tiene más conflictividad hoy en día sigue siendo la paritaria de comercio, que no pedía una locura, no llegaba al 2% la paritaria mensual que se estaba negociando, y aún así el gobierno, en su objetivo de desinflar, ataca constantemente a los ingresos populares, o sea, los desgasta, y lo que pretende es que queden muy por debajo de la inflación. con el fin justamente de que ese proceso de no se acelere. Pero digamos, no estamos hablando solo de un dato de cuánto aumentan los salarios, estamos hablando de las condiciones de vida de todos esos trabajadores y de sus familias, y de cómo es ese efecto claramente de disciplinamiento hacia todo el resto de, justo me entró una llamada, hacia todo el resto de los trabajadores, o sea, que no va a homologar la de comercio ni la de ninguno más. Entonces ahí hay un tema. Y en esta lógica, digamos, o en esta línea discursiva, Tincho, ¿cómo lees vos lo que está pasando en Tierra del Fuego? Bueno, es un tema como con muchas aristas. A ver, hay dos dimensiones como antes de entrar a discutir esto. Primero, que fue una medida totalmente electoralista. O sea, no es que el gobierno pretende discutir algo del régimen de Tierra del Fuego. Yo creo que hay una cuestión importante, que era que a menos de una semana de las elecciones, donde el candidato era Adorni, anunciar algo así, que ponele que beneficia a la clase media, tenía algún rol. O sea, teníamos a Adorni a la tarde tuiteando que le bajaron el precio a la Play 5. O sea, arranquemos como... Porque yo veo muchos análisis y comparto mucho de las cosas que se dicen. Se viene problematizando hace tiempo el régimen de Tierra del Fuego, que principalmente son dos empresas las beneficiadas, pero no es que el gobierno dice, bueno, o así como muchos otros análisis con muy buenas conclusiones, ¿no? Que Tierra del Fuego tiene otras posibilidades, de que capaz no es el mejor trabajo industrial. En el sentido de que, no el trabajo industrial, sino que no son las mejores industrias en tanto son ensambladoras, pero son capacidades industriales, hay un montón de familias que dependen de eso, digamos. Veía que se prevén algo así como de 7.000 despidos. Sí. Es como que de repente haya 120.000 despidos en el AMBA al unísono. O sea, estamos hablando de una crisis de grandes proporciones para una provincia que está al sur del país, en una isla, digamos. No es que el gobierno pretendía discutir algo de todo ese régimen y, no sé, ir generando industrias alternativas, ver otros tipos de desarrollos tecnológicos. El gobierno no está discutiendo nada de todo eso, sino que fue una medida electoralista que se toma en un determinado contexto, y hay que ver luego cómo se refleja en algún decreto, en alguna resolución. Lo hizo sin consultar la Tierra del Fuego. Sí, exactamente, terrible. Por eso hoy hay una huelga general en Tierra del Fuego, de todos los gremios, de todos los gremios, porque significa que no solo se quedan sin trabajo, sino que se quedan sin localidad, ¿no? Claro, y todo se piensa que Tierra del Fuego es Ushuaia, y en verdad la medida afecta muy fuerte a Río Grande, que es otra de las ciudades importantes de la provincia. Que es más grande todavía que Ushuaia, sí. Claro. Y también una cuestión de decir, fíjate lo que contaban los obreros, que en la puerta de fábrica el aire acondicionado que vendían salía 380.000 pesos, y cuando lo ves publicado en alguna plataforma está 1.200.000. Entonces... hay un montón de cuestiones logísticas, separaron obras como un puerto que se preveía logístico en Tierra del Fuego, como que hay un montón de otras discusiones que están buenas, que aportan un montón y que hablan de un proyecto de país o hacia dónde podríamos dirigirnos como país, y el gobierno no está discutiendo nada de todo eso. Entonces, como capaz de empezar esa discusión por ahí, más allá de las críticas que se le hacen de beneficios fiscales, el tema de la concentración empresaria, hay un montón de aristas en la discusión, pero el gobierno no les interesa, no está discutiendo nada de eso, sino que es destruir por destruir en un contexto donde no apoya a la industria y necesitaba anuncios toda la semana pasada para bancar la candidatura de Adorno. La PlayStation. Nos quedamos con eso, que es un título, ¿eh?